Hola, buenas tardes. Estáis en Bacanal Musical, en Radio Crash. Muy buenas tardes. Bueno, es el primer programa que hacemos y en líneas generales os voy a decir cómo vamos a trabajar, ¿no? Cada programa va a ser automáticos. El primero que vamos a hacer, vamos a llamarlo cero, sobre música española de principios de los 60. Bueno, tengo que aclarar que este programa se llama Bacanal Musical en homenaje al crítico musical Manolo Bacanal, fallecido hace ya 12 años. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con un grupo de Gijón, los Joyce. Isidro, José Ramón, Cosme, Eleuterio y Calahorra. Eran unos chavales de 14 y 15 años que dieron el salto a la fama con un programa que se llamaba Salto a la Fama, de Televisión Española. Y a partir de ahí empezaron a grabar singles. Solían hacer versiones. Vamos a empezar con La Bamba. A los Joyce del hogar de San José de Gijón. Bueno, ahora vamos a poner un tema del dúo dinámico. El dúo dinámico, que tiene una gran trayectoria, pues empezó pues como estos dos grupos, con una gran influencia del rock. Vamos a poner un tema que se llama Baby Rock. Babruba, baby, babruba, baby. Tú bailas como nadie, tú bailas como nadie. Baby Rock. Y en vértigo creciente embobas a la gente. Baby Rock. Tu sangre roja ardiente en palmas se convierte. Baby, Baby Rock. Tú eres la chiquilla simpática bambina. Baby Rock. Que alegre siempre bailas, la endiablada danza. Baby Rock. Nosotros te admiramos y en torno a ti cantamos. Baby, Baby Rock. Todos así, como haces tú, siguen bailando extasiados del ritmo de rock, rock, baby, rock. Rock, rock, baby, rock. Rock, rock, baby, baby, rock. Baby, rock. Baby, negro. Baby, baby, run. Baru, baru, baru, bam. Baru, baru, baru, bam. Baby, run. Baru, baru, baru, bam. Baru, baru, baru, bam. Baby, run. Baru, baru, baru, bam. Baru, baru, baru, bam. Baby, baby, run. Todos así, como haces tú, siguen bailando extasiados el ritmo del rock, rock, baby, rock. Rock, rock, baby, rock. Rock, rock, baby, baby, rock. Perdonad el sonido que estamos sacando los vinilos, porque bueno, son muy antiguos y la conservación no es todo lo que quisiéramos de buena. Entonces, ahora vamos a volver a poner uno de Duro Dinámico, que es una versión muy curiosa que hace de la película El Tercer Hombre. Bueno, a partir de ahora, vamos a hacer una cosa. Os voy a dar un correo electrónico en el cual podéis mandar, como queráis, opinando sobre el programa. Pero todos los temas que ponen a continuación, hay muchas versiones. Y voy a intentar que adivinéis, estos grupos españoles, qué versión hacen, de qué grupo. Bueno, voy a poner este ahora El Tercer Hombre por el Duro Dinámico. Vamos para allá. Una noche me perdí y la niebla me envolvió, cuando de repente vi algo que a lo lejos se movió. Fui corriendo a aquel lugar, mas nada conseguí, pues la sombra se alejó de mí. Yo no me quedé y me dije quién será. Si este tercer hombre pues igual, pues miedo no me da. Y la calle recorrí y aún su sombra vi. Y tras él con precaución seguí. De la esquina que doblé, la sorpresa me llevé. Pues en vez del hombre vi que al correr seguía una mujer. Pero la dije así, no sienta usted temor. Déjeme que la acompañe yo. Pues a fin yo le ofrecí, pues a fin yo le ofrecí, mi amor. Bueno, os voy a dar la dirección de correo electrónico, porque antes no os la di. Es bacanalmusical, todo junto, @yahoo.es. Bacanal con K. Y vamos a poner ahora un tema de los Relámpagos. Diplodocus, ya veréis qué canción más divertida. Vamos para allá. Uji, uji, uja. Si no le tienes miedo, te se acabó, Los Relámpagos. Una canción muy divertida. Y ahora vamos a escuchar a Los Brincos, un tema que se llama The Tren, el tren. Ya veréis cómo tiene el ritmo del tren. Un gran tema de Los Brincos. Vamos a pinchar esto. Cuando viajaba en Antiguo Expreso Costa Verde, que los interminables viajes por la noche. Y ahora vamos a poner a Los Salvajes, los llamados Rolling Stone españoles. Vamos para allá. Otra versión. Son los discos. versión de Los Salvajes. La verdad que estos grupos de los años 60 eran fantásticos porque lograban hacer unas muy dignas versiones de las canciones que tenían éxito en el exterior. Y bueno, ahora vamos a poner una canción de Los Bravos. Bueno, esto es un clásico, esta canción, ¿no? The Brick a Little Loving. Esta canción es de mis preferidas. Vamos a ponerla. Manos es de la película Los Bravos 2. Estas películas se pusieron en un ciclo en el certamen de cine en los antiguos Hollywood. Lo pasamos pipa todos viendo aquello. Y ahora os voy a poner un tema de los Cuatro de la Torre. Eran como nuestros Beach Boys, porque eran todos parientes, eran tres hermanos y un primo. Bueno, si veis la cara que tienen estos, bueno, os lo voy a poner. Tercer festival de la canción de Mallorca, porque en aquella época todos querían ir a Mallorca. Veréis qué divertida es. Todos para Mallorca. Toma el sol. Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que me llevará a Mallorca. Cuando por los altavoces escucha una voz que nos dice así, así, atención, atención, próximo a despegar el vuelo 502, destino a San Juan. Atención por favor, diríjase a puerta 3, allí les conducirán. A bordo de un carabel, volando, volando, a Mallorca voy, a Mallorca voy. Volando, volando, a Mallorca voy, con mi canción. Y escuchamos la voz de la zapata que nos dice, atención, atención, volamos a 7000. Bueno, 502, que despego de Madrid. Poco nos falta ya para poder divisar la tierra que puso Dios en medio del ancho mar. Volando, volando, a Mallorca voy, a Mallorca voy. Volando, volando, a Mallorca voy con mi canción. Y de nuevo se oye a la zapata que nos dice, dejen ya de fumar, ajusten el cinturón, que vamos a aterrizar el vuelo 502. Gracias por su atención. señores, en nombre del capitán, que ustedes lo pasen bien en Mallorca junto al mar. Vaya pelotas. Tercer Festival Internacional de la Canción de Mallorca y cantan esto. Bueno, hay un tipo aquí que es igual que un compañero mío de colegio mayor, de Pepiño. La última vez que lo vi lo fui a San Fermines. Bueno, no sé qué ha sido de él. Será abogado en Ferrol, seguramente. Bueno, y ahora vamos a poneros a los Jabaloyas. Los Jabaloyas es un grupo muy interesante porque es un grupo que empezaron a principios de los años 50 y hoy en día siguen existiendo, según pude leer en internet, claro. Y voy a poner, mayormente lo que hacían eran versiones, ¿no? Voy a poner una que tenéis que adivinar. Acordaos que estamos en Radio Crash. Y ahora os voy a poner este temilla. Jabaloyas, un grupo que llegaron a conocer, bueno, estuve leyendo que, bueno, que llegaron a tocar con los Beatles en Alemania, no sé, eso ya, no sé, los conocerían, y ahí estuvieron trabajando con los grandes artistas de la época. Bueno, y ahora vamos a poner un tema de los Mustang, un grupo muy conocido también. Thank you. Little Star de los Mustangs. Me recuerdo yo que los Mustangs sacaron a principios de los 80 un tema, no me acuerdo el nombre, la verdad. Esto fue que era un tema sobre que se metían con Madrid, con la capital. Yo de aquella estaba viviendo en Madrid. Y se armó la de coller. Ardían los teléfonos de las emisoras poniendo a parir a los Mustangs, a estos catalanes. Bueno, me figuro que aquello ya se olvidó. Pero bueno, en aquel momento se armó una muy gorda. Más teniendo en cuenta los años que eran, que los años 84. Bueno, y ahora vamos a poner un clásico de los clásicos, a los Archiduques, Lamento de Gaitas. Esta es una canción preciosa y es raro que a la gente no le emocione escucharla. Yo es un disco que le tengo muchísimo cariño, además que es un single muy buscado por los coleccionistas, y es también es una versión, a ver si adivináis de qué canción es, porque yo no lo sé. Bueno, vamos a escucharlo ahora mismo. Lamento de Gaitas, los Archiduques. Siento tan triste como aquella noche en que tú te fuiste de mi lado en Asturias. Por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente, ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Ante tu tumba tu muerte. Esa canción. Mi amigo Juan, sportinguista de pro, cuando el año pasado ganamos el Bernabéu, me dijo que hubo un grupo de gente que empezó a cantarla. Y claro, los madrileños miraban extrañados, desconocían la canción. Y fue muy emocionante cuando ya por fin el árbitro y nos llevamos los 3 puntos para casa. Esperemos que este año las cosas vayan mejor, porque no lo veo muy claro. Pero bueno, hay que tener siempre esperanza. Y ahora os voy a poner casi entero un LP de grandes conjuntos españoles. Los Mustang, los Jabaloyas, los Salvajes, Long Star y los Tongs. La mayoría de estos grupos son levantinos catalanes. Y casi todos son versiones. Aquí tenéis un filón para adivinar cuáles son. Acordaos que estamos en Radio Crash. Y vamos a empezar con... Bueno, es que claro, es que... Voy a decir, Sgt. Pepper's de los Mustang. Si no adivináis esto, es que sois tontos. Voy para allá. Sargento Pepper's y su orquesta show, su diversión les brindarán. Como veréis, las versiones que hacen aquellos grupos de los años 60 son fantásticas, están muy bien hechas, porque estos eran, como decía antes, eran muy buenos músicos. Eran gente que llevaba muchos años tocando por todas las fiestas de España. Seguramente todos estos grupos que estoy hablando aquí, todos pasaron por el jardín o por aquellas salas que había anteriormente en la ciudad. Bueno, ahora vamos a volver con los Jabaloyas y vamos a San Francisco. Let's go to San Francisco. Son los miércoles de 9 a 10. También podéis escucharlo en el blog de Radio Crash, en los podcasts. Vamos a volver con los Jabaloyas y esta vez con Buenas Vibraciones. Este tema también es muy fácil. Muy fácil de quién es. Vamos para allá. Yo, mirando al cielo, estoy sin poder recordar tu bella imagen de mujer. Yeah. sonrisa en el atardecer. Veréis este tema de los jabaloyas, fantástico, como siempre. Y ahora vamos a poner un tema de Los Salvajes. No os voy a decir nada sobre esto. Tenéis que acertarlo porque es que es muy fácil. Es que estoy poniendo unas versiones facilísimas. Y es que no digo ni el nombre. Ya veréis qué fácil es. versión más buena. Qué alegría tiene esta canción. Bueno, y ahora vamos a seguir. Y vamos a seguir esta vez de nuevo con los Mustang. San Francisco, otra que es muy fácil. Facilísimo. Perdonad por el sonido, pero son vinilos originales, antiguos. Aquí estoy en San Francisco. Quiero evocar aquel inmenso amor. Ya no estás en San Francisco y la ciudad no es más que soledad. Vagando voy por San Francisco sin saber San Francisco. Sin tu amor que nunca olvidaré. La ciudad desierta me parece muerta sin tu presencia. Mi esperanza de amores, nada me importa, nada me importa. Vagando voy por San Francisco sin saber qué hacer ni a dónde. Aquí estoy en San Francisco, sin tu amor que nunca olvidaré. Les voy a recordar el correo electrónico que tenemos para este pequeño. Tiene premio. El que más acierte o el que sea más rápido se va a regalar un vinilo original de aquella época, de la pequeña colección que tenemos. Entonces, os recuerdo, es bacanalmusical@yahoo.es, con K, bacanal. Y os voy a recordar de nuevo nuestro horario, ¿no? El horario es los miércoles de 9 a 10. Estamos en Radio Crash, recordad. Y ahora vamos a poner un tema de Los Ángeles. También es otra versión y es 98,6. Esta es mejor que la original. Eso os lo digo yo. We'll be right back. mundo para estar de nuevo. Fantástica canción. Si estás deprimido y oyes esto, ves la vida de otra forma. Bueno, estamos acercando al final del programa. Tengo que dar gracias a Radio Crash, bueno, a mi amigo Gonzalo, que es el que me ha dado la oportunidad de estar aquí con vosotros, y perdonar las deficiencias, el nerviosismo. Es la primera vez que estoy ante los micrófonos, pero bueno, la verdad que estoy muy contento y me hace mucha ilusión que la gente pueda escuchar este tipo de música que está olvidada en los discos que todos tenemos en casa y que casi nunca se escuchan, ¿no? Bueno, para acabar vamos a poner The Long Star, extraño grupo que se llama Long Star, porque todos eran los no sé qué, los no sé cuánto, pero Long Star, no sé por qué le elegiría este nombre, habrá que buscarlo por internet. Amor Bravo, otra versión, está bueno, hay que buscarlo un poquitito más, pero es bastante sencilla. Bueno, muchas gracias y os dejo con esa canción de Long Star, Amor Bravo. Hasta el próximo miércoles y bueno, que tengáis una feliz semana y que el Sporting gane de una maldita vez. Por favor, lo queremos todos los Gijones, que estamos un poco deprimidos con ese tema. Y con más cosas. Bueno, ¡vamos para allá! Un momento nada más. Una lágrima de amor. Pues te digo adiós, mujer. Fuera de mi corazón, fuera de mi corazón, fuera de mi corazón, fuera de mi corazón. Yo no sé si fue peor comprobar tu estupidez. pienso nada más. Lágrima de amor. Y después te digo adiós.